encontrarte hoy aquí no es casualidad. Sabía que esto iba a pasar. La vida nos juntó y es por una razón. Volver a encender la llama de este amor. Siento que tú también lo estás sintiendo por dentro. Que tú me miras como yo te estoy viendo. Tómame, acaríciame y abrázame fuerte. Sé que quieres volver a tenerme de nuevo en tus brazos, a tu lado como ayer. Y abrázame. Tómame, acaríciame y bésame fuerte. Sé que quieres volver a tenerme de nuevo en tus brazos, a tu lado como ayer. Quiero decirte que en ese tiempo que no he podido olvidarme ni un minuto de lo que vivimos, de lo que sentimos, de todo ese tiempo que tuvimos juntitos. Y ahora mira dónde te vengo a encontrar, en el lugar donde te supe enamorar. Por cosas de la vida nos separamos, y donde hubo fuego, ceniza encontramos. Por cosas de la vida nos separamos, y donde hubo fuego, ceniza encontramos. Siento que tú también lo estás sintiendo por dentro. Que tú me miras como yo te estoy viendo. Tómame.